en una conciencia, en un momento y en un lugar. Si no son los sueños o no. Cada punto de luz abre un hueco en el tiempo. El vientre del animal enfermo solo nos muestra que es eterno el cambio. Que camina sobre sus propios pasos, que saluda el sol en cada revolución, tomando el polvo de infinitas constelaciones en sus manos. Cantando en el barro la canción que cuenta su destino.